Hola, Lautaro, buen día. Bueno, ¿qué nos puedes decir? Sensaciones e impresiones de la jornada electoral de ayer. Mira, bueno, antes que nada estamos muy contentos por el apoyo recibido. La verdad que, bueno, teníamos esa expectativa de poder llegar con nuestras propuestas a noviembre y, bueno, como decimos, darle contenido a una campaña electoral que estaba bastante vacía. ¿Pensás que es un buen piso la cantidad o el caudal de votos para las posibilidades que tuvieron en campaña? Mirá, toda la izquierda en general ha tenido más votos que en otras elecciones, así que eso es muy satisfactorio. Nosotros lo que queríamos era, bueno, como te decía, pasar el piso, que es lo que, bueno, te puede dejar afuera de una elección o no, pero sí muy, muy contentos porque por este mayor acompañamiento, sobre todo a todas las propuestas de la izquierda. Es un fenómeno que se dio en otras provincias, estoy pensando en Jujuy. Fue destacado también lo que ocurrió en la provincia de La Pampa. El Frente de Izquierda Unida, el Nuevo MAS y el Partido Socialista en conjunto obtuvieron casi un 10% de los votos, una cifra para nada menor, teniendo en cuenta las estructuras partidarias, los fondos que tienen para hacer campaña. Bueno, es un número destacable, ¿no? Sí, la verdad que competir contra el aparato de los partidos tradicionales es muy difícil y muy desigual. En esta campaña creo que también lo que se nos unificó un poco es el tema de los medios y las redes, que hizo que llegáramos a más lugares que antes no teníamos la posibilidad, o que costaba más para los partidos chicos tener ese espacio. Pero también, así como vemos un marcado incremento de los votos hacia la izquierda, que bueno, eso se refleja en la ausencia de políticas del gobierno hacia los sectores de los trabajadores o de las mujeres, los sectores que representamos con nuestras propuestas, lo que también preocupa es el avance de la derecha, que es lo que se ve a nivel nacional o en Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que, bueno, hay que también tener en cuenta para las elecciones de noviembre, que esos discursos abiertamente fascistas, abiertamente antiobreros, en contra de las leyes laborales, en contra de la igualdad entre la mujer, el hombre y la mujer, en contra del cambio climático, no sigan aumentando. Porque la verdad que se les dio un espacio o se los ninguneó, mientras que tienen un gran respaldo de los grupos concentrados del poder. Nosotros lo que queremos es que toda esta juventud o los sectores que no se sienten representados por la política tradicional, bueno, que los represente la izquierda y que no se vayan para la derecha. Bien, Ayelen, el caudal de votos máximo que tuvieron ustedes ayer lo obtuvieron en Santa Rosa, en Pico, ¿cómo fue esa distribución? Sí, en las localidades, bueno, más grandes, acá, bueno, nosotros en Pico tenemos una inserción un poco mayor, pero igual también muy importante en Capital, en Santa Rosa, y en algunas localidades que, bueno, que en otras ocasiones no se había dado de la misma manera. Así que hay que ver un poco en conjunto la provincia. Claro. ¿Cómo llegan a las localidades pequeñas? Te pregunto esto, ¿tienen la posibilidad de recorrer La Pampa? ¿Cómo es para alguien que está en un partido que por ahí no tiene una gran estructura hacer campaña? Sí, mira, tenemos varias cosas en desventajas. No tenemos los recursos económicos y tampoco tenemos los tiempos, porque vos fíjate que todos los que estamos en las listas somos laburantes. Claro. Yo estaba siempre, era bueno, a ver, estoy en la escuela o estoy en el estudio, sobre todo con los horarios de la escuela, a ver qué día me puedo llegar a tal lugar o al fin de semana. Entonces, es muy desigual en ese aspecto, porque es cierto que el contacto cara a cara con la gente genera otra relación. Pero también es sorprendente que, a pesar de que haya sido un poco más mediático o a través de las redes sociales, también notamos el apoyo. Pudieron contactarse por ahí y decirnos esto: yo aguanten, yo los apoyo, ustedes hablan de lo que no están en el debate. Y eso lo notamos y es muy satisfactorio, porque sabemos que no podemos poner el cuerpo en llegar a cada lugar, pero que llegó igualmente la propuesta y el mensaje y retribuido el acompañamiento. ¿Cómo se preparan ahora para el 14 de noviembre, Ayelen? Y bueno, ahora intentaremos poder llegar un poco más a algunas localidades. La verdad que te mentiría si te dijera que podemos viajar por toda la provincia. Creo que los pampeanos y las pampeanas pueden entender eso, viniendo de una lista de trabajadores Pero sí vamos a intentar tener mayor contacto o de llegar a más lugares que, bueno, en otras ocasiones no hemos podido llegar. Ayelen Pilsic, candidata del nuevo MAS, va a participar en las elecciones del próximo 14 de noviembre. Te agradecemos mucho, Ayelen, por estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes.